Partió y ausente, me reveló el misterio. Donde anidan en su alma los placeres. La vi en mis ojos pintando amaneceres. Ángel desnuda, cual diosa de mi imperio. Venus del tiempo, no intentes el olvido. Aquellas luces en la ciudad desierta, cuando tu mano con timidez y alerta ungió su fe en la senda de un latido. Deja de ser la quimera de mi cuero, y si no vas otro destino, porque se fue en la nostalgia del camino el lúdrico angelical de tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, por eso espero. Yo no sé vivir sin ti, por eso espero. No intentes el olvido de aquellas luces en la ciudad desierta, cuando tu mano con timidez y alerta ungió su fe en la senda de un latido. Deja de ser la quimera de mi cuero, si no vas a volver ahí con tu ausencia, ¿cómo yo podré hilvanar otro destino? Porque se fue en la nostalgia del camino el lúdrico angelical de tu presencia. Yo no sé